Cuinchica no guata y me tiene cuchis malecita. Cuinchica no guata ni mi tanda mota ni coro. Ani tu chica chamuzo mi cocto brimbanapo. El mirita ya de cualquier.